Una expedición en la selva. Érase una vez unos niños, Manuel, Aroa, Javier y Elena, que estaban buscando una ciudad de oro, plata y bronce con muchos tesoros. La ciudad se encontraba en una cueva de una selva. La selva era un lugar enorme, oscuro, tenía mucha vegetación y rocas. Los niños y niñas de este cuento eran muy valientes, aventureros, decididos, sabíanse por ellos mismos. De repente, crack, Javier se cae encima de un nido de mosquito. Cuando desapareció, dice Aroa, mirad, huellas. Manuel y Javier dijeron, sigámoslas. Sigan. Los niños las siguieron hasta llegar a un tiranosaurio rex, dijo Elena. El dinosaurio ve a los niños y se levanta para atacarlos. Los cinco niños corren, corren y corren hasta llegar a una cueva. La cueva resultaba ser la entrada a la ciudad perdida. La conseguimos, gritaron Aroa, Javier, Elena y Manuel. Colorín colorado, este cuento se ha acabado.